Bien, a ver si ahora cumplo lo que me propongo. Es solo leer o comentar algunos números especiales. Usted, señor Canals, lo que nos gusta a nosotros son los excursos, lo que hizo ayer. O sea, no nos preocupa tanto que vaya corriendo catecismo, sino que usted hable. O sea, que se salga tranquilamente el catecismo. Gracias, pero no me parece lo importante del catecismo. Lo que yo tengo que decir, pues es ayudar a entender el catecismo. Sí. Lo que pasa, mira, lo que dije ayer en definitiva, está escrito muy sencillamente en la montaña de San José y en Valladolid, que puse unos articulitos que se llaman José, hijo de David. Y te explico que el catecismo dice que por José se da la herencia de Jesús. Y digo, San Agustín decía que de tal manera Dios escogió a José para una excelente y misteriosa paternidad virginal, que la promesa de la herencia divina se daría por José, aunque María no fuese familia de David. Ahora, esto digo, como que en esta filiación davídica está la promesa del sacerdocio de Cristo, según el Papa José Reyes, siempre. Hijo de David es un título regio y sacerdotal, sacerdocio eterno. O sea, en lugar de pensar que José era sacerdote del Antiguo Testamento, porque él murió antes de que Cristo instituyese el Nuevo Testamento, o qué lástima que no pudiese ser apóstol o diácono o presbítero, además pensar que era el hijo del hombre predestinado para que en él se diese esta promesa, ¿no? Y aquí está todo, ¿eh? Es lo que está en la... Por eso no hay que pensar María y José como padres de Cristo, como aquellos en que Dios realiza el designio de la unción del Espíritu Santo y la unión hipostática de Mesías. Aquí está el sacerdocio. Pues hay una cosa notable que yo no sé si ha pasado alguna vez. Yo nunca la he visto. La exhortación apostólica Redemptoris Custos tiene una singularidad, no digo que sea única, pero tal vez sí, que al final el Papa no envía la bendición apostólica, sino que pide a San José que bendiga a toda la humanidad y a la Iglesia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo pide a San José, lo cual es una cosa curiosísima y que cuadra con lo que decía León XIII, que ejerce en la Iglesia una función paterna, porque en Nazaret está el origen de la Iglesia, que allí era el cabeza de familia, pues ahora cuida de la familia de los hijos de Dios. O sea que el Papa, en lugar de bendecir como supremo cabeza del sacerdocio ministerial, de los apóstoles enviados por Cristo, en lugar de bendecir él a los obispos y a los fieles, ruega a San José. Esto está escrito por el padre Solán, el número de cristiandad, ¿eh? Voy a leer lo que dice el padre Solán y evitaremos el cristianismo. Muy curiosa y interesante. Pasado 30 años, hace un centenar de la encíclica de León XIII, nuestro Papa actual, Juan Pablo II, al verse envuelto en tan graves acontecimientos mundiales, ha vuelto los ojos a San José. Los Redemptoris Custos, que forma una trilogía con las encíclicas Redemptor Hominis y Redemptoris Mater, es una llamada a San José para que bendiga a la Iglesia, el Santo personalmente. El Santo Padre cede el lugar que ocupa de representante a José, a San José, que es el verdadero Padre. Un Papa no es el Padre de la Iglesia. Se muere, pues ya no tienen ni... Es una cosa visible, ¿no? Está haciendo una función paterna en tanto es él pero la Iglesia existía antes que fuese Papa Wojtyla o Pacelli, y existirá después a cuando este señor haya muerto y otro será el Papa. En cambio, siempre San José está cuidando paternalmente de la Iglesia. El lugar de representante de Dios, vicario de Cristo, ¿para qué bendecir yo hablando de San José? Cede el lugar que ocupa de representante a San José, que es el verdadero Padre, en el sentido en que el Padre Eterno, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, y concedió la potestad paterna sobre Cristo y su obra. Esto está muy bien, esto, ¿eh? El verdadero Padre. Permanente. La Iglesia, que se va diciendo pueblo de Dios, pueblo sacerdotal, profético y real, es un solo cuerpo, tiene el cuerpo místico de Cristo, en que los diversos miembros tienen una misma alma que les anima. Este cuerpo es, según San Pablo, y muchos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, es la esposa de Cristo, también en el Apocalipsis. Es el templo del Espíritu Santo. Aquí habla de los carismas, que se llaman también gracias, gratis date, no porque las otras no sean gratuitas, sino Santo Tomás dice que se dicen a los carismas, se llaman gracias gratuitamente dadas, porque esto es común a todas las gracias. Y a veces el nombre más común se reserva, que puede emplearse en sentido más excelente, se reserva de ordinario también para las cosas que tienen aquello en común, pero lo tienen de una forma menos importante, es decir, así como soldado, se dice de los soldados rasos, aunque lo mejor que se puede decir de un mariscal es que es un buen soldado, ¿no? Los soldados, es decir, los soldados rasos. Pues las gracias gratis date son gratuitas, como todas las gracias, son las menos importantes, porque por tener gracia, carismas, aún grandiosos y extraordinarios, no está asegurada la eterna salvación. Se puede tener palabra de sabiduría como San Agustín, don de profecía como San Vicente Ferrer, don de milagros como San José Oriol, y no por esto se está asegurada la perseverancia final de la vida eterna, ¿no? Está claro, ¿eh? Porque los carismas que son necesarios a la vida de la Iglesia en el plan divino no se dan para el que los recibe, sino para que pueda hacer algún bien, según el carisma que recibe, a otros y a la comunidad cristiana. No sé si me explico, Por ejemplo, la santidad de San Agustín no consiste en que tuviese un extraordinario don carismático de defender la fe contra los maniqueos y los pelagianos, elaborar una reflexión definitiva sobre tantas cosas de la doctrina católica, palabra de sabiduría. No es por esto. Por esto se le declara doctor de la Iglesia, pero no por esto se le canoniza. Si fuese así, no se podría canonizar a San Alejo Mendigo, a San Fray Escoba, ¿no? No sé si me explico. Esto lo decimos, siempre lo decimos. No se dice mucho, pero si se dice nadie lo niega, pero nunca nos lo acabamos de creer prácticamente. Lo digo mucho para ver si me convenzo a mí mismo, porque no es tan en lo humano darse cuenta de eso, es un don de Dios, no sé si me explico, de la gracia santificante. Nada conduce a la vida eterna más que el cumplimiento perfecto, siquiera sea sin pecado mortal, de los preceptos divinos, cuyo cumplimiento perfecto en lo posible en este hombre, en esta situación del hombre violador, es la santidad. que es cumplir los preceptos. Por esto se ponen en práctica los consejos, para más fácilmente y sin obstáculos cumplir los preceptos, a quien la obediencia religiosa no le llevase mayor caridad, aquel a quien la virginidad consagrada no le llevase mayor entrega o prójimo por Dios, sino que fuese como un lujo suyo. Mira qué suerte, me ha ahorrado los problemas del matrimonio. Esto no es la virginidad consagrada. La consagrada es a Sor Teresa de Calcuta, que evidentemente si fuese casada no podría hacer lo que hace. Y todas las la pobreza, la castidad, la obediencia religiosa se ordenan a la fidelidad a Dios. Se ordenan como instrumento a la fidelidad a Dios, que consiste en amar a Dios sobre todo el poder, sobre nuestras fuerzas y al prójimo como nosotros mismos. Esto incluso con los estados de perfección y con las potestades ministeriales, diaconal, presbiteral y episcopal. Mucho más, de alguna manera, en los carismas. Los carismas se ordenan al bien de la Iglesia, pero no santifican al que los tiene. Santo Tomás no es santo porque fuese muy sabio, con sabiduría carismática. Mucho menos porque tuviese talento metafísico, o tuviese erudición, ¿no? Estas son cosas que es... Cada uno tiene sus dones naturales y sus carismas, y lo que sería malo es no cultivarlos o hacerlos servir para el bien de la Iglesia, pero en sí mismos no santifican. Y aquí lo dicen, los carismas se han de acoger con reconocimiento por el que los recibe y también por todos los miembros de la Iglesia. Son una riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo. Constituyen tal riqueza siempre que se trate realmente de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo y se ejercen de modo conforme a los impulsos auténticos de este Espíritu, es decir, según la caridad. Por esta razón, parece siempre necesario el discernimiento de los carismas. Ningún carisma, esto está dicho con muy buen acuerdo, ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la Iglesia. A ellos compete, sobre todo, no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común. Bien, después habla de la Iglesia, una santa católica apostólica. Esto es muy interesante y digno de ser leído todo entero. Habla de las heridas de la unidad, los cismas, las herejías. Dice una cosa muy importante, que la ruptura de la Iglesia nunca se hace sin pecado, sin grave pecado. Los cismas, las herejías, siempre hay alguien que tiene culpa. Pero que los cristianos que nacen en comunidades rotas y reciben en ellas más o menos completamente la fe de Cristo no son los autores de la escisión. Yo, esto que es una de las razones del diálogo ecuménico y del empeño de la unidad, siempre lo pienso de esta manera. Si los católicos romanos más sinceros y fieles, se les hiciese explicar por qué la sede romana tiene la herencia de Pedro, por lo que está dedicada a la Iglesia, ¿verdad? Pues tampoco se lo explicarían, no sé si me explico, pero lo creen. Ahora bien, hemos de pensar que un ucraniano, un armenio, o un cristiano de Abisinia, rechaza conscientemente una cosa que es la primacía de Roma, si a lo mejor no sabe ni que existe Roma, y que existe el patriarcado de Occidente, que es el primero de los patriarcas y que es el primado de la Iglesia Universal. Nunca ha rechazado la definición de Florencio, del Vaticano I, de la cual no sabe que exista ni se haya dado, porque muchos católicos ni reformados tampoco le saben. ¿Me explico? No. La gente puede vivir, evidentemente, en una comunidad cristiana, confesarse, comulgar, ser bautizado, confirmado, asistir a los cultos, en familia, en cultos. Hay misas dominicales que duran 2 horas, para la gente en familia, las mamás de los niños de pecho, las de mamá, los niños juegan por allí, todos los cultos. Aquella gente, pues, no sabe por qué ellos son... están separados de Constantinopla y de Roma, no lo saben, tienen que estudiar toda la historia de San Cirilo, de los orientales, de Calcedonia, todo eso. En que ellos estén separados, hay una serie de razones históricas en algunos momentos, de cosas muy mal hechas, y Dioscoro y Tiques eran mala gente, pero que culpa tienen ahora los egipcios, de que se explicaron, sí. Esta gente están separados porque no admiten el concilio de Calcedonia. Estoy seguro que la mayor parte de los cristianos coptos y abisinios y armenios no han ido a nunca de Calcedonia y del concilio de Calcedonia. Está claro esto. No saben qué es lo que rechazan. La fórmula de oficita, ¿no? Se crea una situación. Y en esta situación, no obstante, se conserva el sacerdocio. Se conserva la Eucaristía auténtica, que se cree en la presencia real, se conservan los 7 sacramentos, se conserva el culto, muchísimo el culto a María, y las heridas de la unidad son tan sorprendentes en su efecto de lectura, y se producen a veces como argumentando de una manera que, presentando al otro como hereje, se produce el escándalo y tal cosa. Y entonces te encuentras con sorpresas que hay que estudiarlo para tenerlas. Pero os lo voy a decir. Uno piensa, los nestorianos negaban que María era la madre de Dios. Entonces no deben dar culto a María. Pues sí, se la dan. Porque la herejía nestoriana fue efecto del no respeto de un patriarca y de una escuela teológica al lenguaje ya adquirido en la tradición cristiana desde el siglo II, de que llamaba María Madre de Dios. Esto hay que revisarlo. Se hacen mucho estas cosas. Nunca tendríamos que decir esto así, aunque hace siglos que lo decimos. Hombre, ¿quién? Este que lo decimos, ¿quién es? ¿Un grupo teológico o unos señores? ¿O quién lo decimos? Lo decimos todos los pueblos cristianos, en polaco, en alemán, en ruso, en castellano, porque está en las liturgias en latín, en griego y en armenio. Pues si lo decimos nosotros los cristianos, es que pertenece a la tradición apostólica. No sé si me explico. Y entonces, el enfrentamiento con este lenguaje le hizo, y una comprensión muy insuficiente de la unión hipostática, le hizo presentar un Cristo hombre en el cual el Verbo habita, pero que es otro, y no se puede decir que el Verbo nazca de María, y sería libros cavilosos, que entre la austeridad de las iglesias de Antioquía y Alejandría y de Constantinopla y todo eso, pues produjo una especie de patriotismo bizantino y antioqueno, antialejandrino, produjo una separación. Pero el pueblo que se tragó aquello, pues era cristiano. ¿Y hasta qué punto en las iglesias monofisitas que rechazan Calcedonia son claramente ortodoxas? Aunque ellas dicen que la iglesia ortodoxa y romana no es ortodoxa. Pero ellas no todas, esto lo reconoce y lo afirma la encíclica de Pío XII sobre el Concilio de Calcedonia, San Paterno Rex. Las iglesias que se separaron por no aceptar el Concilio de Calcedonia no tienen una doctrina herética sobre la intervención. Tienen una de San Cirilo. Y les parece que Calcedonia no tiene doctrina de San Cirilo. Los nestorianos, precisamente, no podían soportar a San Cirilo. Pero había grados entre ellos, y algunos muy anticirilianos, con un lenguaje bastante dualista, muy separatista de lo humano, ahora se ha puesto de moda otra vez respecto de la divinidad del verbo. No obstante, es confuso hasta qué punto vemos las iglesias nestorianas, que en unos siglos fueron muy prósperas, llegaron hasta China, la India, ¿eh? Se separaron totalmente del centro católico. Es tan dudoso que la sorpresa que os daré es que en el calendario litúrgico de las iglesias nestorianas hay la fiesta de la Asunción de María en cuerpo y alma en los cielos. La completa fe en el nacimiento virginal de Jesús y la virginidad perpetua de María, Madre de Cristo, y la Asunción de María. Es curioso eso. Con lo cual, cuando se dice que la separación no se hace sin culpa, pero que los cristianos que heredan la separación, su fe no recae sobre las cosas que separan, sino sobre los cristianos porque creen en Cristo y en María, e incluso los nestorianos creen en María Virgen, Madre de Cristo y su vida en los cielos en cuerpo y alma. No sé si me explico. Con lo cual, la tarea ecuménica, que es obligatoria, todas las cosas hay que hacerla bien hecha, y se puede invocar que hay que hacerla y hacerlo mal, ¿no? Pero la tarea ecuménica, que es obligatoria, querida por Dios y mandada por la Iglesia, hay que hacerla, tiene un argumento muy formidable de realizarse, que es que hay una herencia milenaria de malentendidos. Los malentendidos siempre, tanto si hace 4 días que esos malentendidos no se hacen 1500 años, siempre merecen diálogo para aclararlos, ¿no? ¿Me explico? La Iglesia es santa, y solo voy a decir una cosa. 2 puntos. Al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente, ¿veis? Una proclamación solemne, infalible, cátedra, ¿eh? Esos fieles han practicado lógicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, que están ahora en el cielo, si no, no se les canonizaría. La Iglesia reconoce, sostiene la esperanza de los fieles, proponiendo a los santos como modelos intercesores. Los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de la historia de la Iglesia. La santidad de la Iglesia es el secreto manantial y la medida infalible de su laboriosidad apostólica y su ímpetu misionero. Esto es como un templo de un modo meditado. Y entonces dice que la Iglesia, porque claro, ya sabemos, la Iglesia santa no quiere decir que en la Iglesia no estemos los pecadores. La Iglesia es un cuerpo animado por el Espíritu Santo, integrado por creyentes que están o no están en gracia de Dios. Que estando en gracia de Dios tienen la poca fervor y no tienen mucho escrúpulo de pecar criminalmente y no temen siquiera el riesgo de caer en pecado mortal, que si pecan mortalmente se confiesan pronto o tardan años en confesarse. Son cristianos y pertenecen a la Iglesia. Solo se separa uno de la Iglesia si apostata de la fe. De la Iglesia se sale por el cisma y la herejía, y no se sale. Si por la pérdida de la fe se sale de la Iglesia, por la pérdida de la caridad no, es un misterio, porque la fe sin caridad es muerta. Pero se es un miembro muerto de un cuerpo vivo, pero se está en la Iglesia. ¿Y qué se saca de estar como un miembro muerto de un cuerpo vivo? Hombre, entre otras cosas se saca que hay gente que no se confiesa nunca porque vive adúlteramente, pero van a misa cada domingo, 2 años. Y el catecismo también habla de esto. Está muy bien hecho que vaya. Hay gente que vive públicamente en pecado, no solo van a misa, sino que algunas veces los encuentras orando a la Virgen de la Merced. fe, bueno, el altar de la Inmaculada, de la congregación mariana. Es así la iglesia. Y esto, la gracia de Dios, les mueve a orar. ¿Qué deben orar? Pues deben orar porque sea, su futuro se aclare y se pueden convertir, o lo que sea, ¿no? Pero, lo que sea. Hay personas que están lejos de la gracia santificante, pero no han perdido la fe y viven con conciencia de ser pecadores. Que Dios, mientras sean pecadores, Dios les conserve la conciencia de ser pecadores. Hoy en día que la perdiesen estaría mucho peor. Y entonces, por tanto, la santidad de la Iglesia no quiere decir que sea un grupo de gente santa. No obstante, la Iglesia es santa. Para admitir eso más fácilmente y quedarse muy consolado con la santidad de la Iglesia, esto acaba muy bien. La Iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección sin mancha ni nada. Porque está con que fue concebida sin pecado original, no tuvo entregado señales. Los creyentes se esfuerzan todavía en vencer al pecado para crecer en la santidad. Por eso dirigen sus ojos a María. En ella la Iglesia es ya enteramente santa. Qué bonito, ¿eh? Porque María es la madre de la Iglesia. Ya tenemos la Iglesia Santa. Para contemplar la Iglesia Santa, miramos a María tranquilos. Nos gusta, ¿verdad? Qué bonito es esto, ¿no? Es un final espléndidamente puesto en catecismo. Esto, si los redactores de catecismos populares y sencillos y cortos para niños o para gente ruda saben aprovecharlo, es una magnífica cosa. Pastoral, muy iluminadora. La catolicidad. Cada una de las iglesias es católica. Aquí explica muy bien quién pertenece a la Iglesia católica. Están plenamente incorporados a la Iglesia los que, teniendo el Espíritu de Cristo, aceptan íntegramente su constitución y los medios de salvación. Están unidos en su estructura visible a Cristo, porque la rige por medio de su pontífice y de los obispos, mediante los lazos de la profesión de fe, los sacramentos, de recibir el bautismo, el gobierno eclesiástico y la comunión. No se salva en que el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la Iglesia, pero está en el seno de la Iglesia con el cuerpo, pero no con el corazón. No obstante, si conserva la fe, este estar en el cuerpo de la Iglesia que puede siempre, tiene a su disposición siempre el sacramento de la reconciliación. Después habla de la Iglesia y los no cristianos, porque he dicho ya no existo, explica, según la tradición, muy bien explicado, fuera de la Iglesia no hay salvación, aunque dice que no sabemos los caminos por los que Dios puede con su gracia hacer que de alguna manera pues crean un carácter redentor de Dios, etc., y no hayan rechazado nunca porque no les llega el Evangelio. Esto dice que lo que hace la Iglesia tiene que tener siempre la conciencia de la necesidad y el derecho de evangelizar. Porque sin la fe es imposible agradar a Dios. Algunas personas, con toda tranquilidad, el otro día yo os decía que pasan cosas así ahora. Algunas personas, cuando ven reconocimiento de que los que sin culpa no han oído predicar el Evangelio, no podemos saber que la gracia de Dios no les actúe, no les lleve por caminos que nosotros no entendemos, a la fe, y que pueden salvarse, creen que son atenuaciones liberales o humanísticas. No. Es herejía decir que fuera del cuerpo visible de la Iglesia no actúa la gracia de Dios. Hay reiteradas condenaciones, encontraréis sentencias, buscadlo bien y lo encontraréis. A un jesuita que estudió cristiandad últimamente, Antonio Lima, le vi la misa que celebró en sus 50 aniversario de sacerdote. Estaba echando chispas por las traducciones en lengua vernácula de las la misa. Estuve echando chispas de las traducciones nuevas del canon. Y decía, dice, que sale de tu sangre, que será derramado por todos los hombres para la remisión de los pecados. Y si antes se decía por vosotros y por muchos, no decía por todos. Y muy escandalizado de que cuando de antes se decía que será derramada la sangre por muchos, ahora se dice que será derramada por todos. Me divertí mucho con el perdón, porque me razón es aquí. Porque las celebérrimas cinco proposiciones que trajeron siglos de lío, porque los cancionistas, la mayoría de ellos, decían que era verdad que eran proposiciones heréticas, pero que no era verdad que Jansenio las hubiese escrito nunca, y por tanto no existía tal secta, ¿no? Y entonces la Iglesia reclamó que también el Papa es infalible en un juicio objetivo sobre la intención del autor, aunque subjetivamente no constase la intención del autor, porque además murió antes de la condenación del libro. En esta condenación dice así: la quinta proposición condenada dice así, fijaos bien cómo está pensado, es semi-pelagiano decir que Cristo murió absolutamente por todos los hombres, o que derramó su sangre por todos los hombres. Los jansenistas decían, decir que Cristo murió por todos los hombres es una herejía semi-pelagiana. Y esta quinta proposición dice que es falsa, temeraria, escandalosa, y entendida en el sentido de que Cristo solo murió por los predestinados, es impía, blasfema, derogante a la divina misericordia y herética. Ahora, yo no sé qué quería decir el padre Urbina al escandalizarse de que pero no murió por todos. Tampoco se podrá decir que nadie ha despreciado la sangre en Cristo, nadie ha resistido la gracia, nadie se ha condenado por su culpa. No es. Hay líos, Porque hablamos precisamente. En realidad, desde la fe, que es un problema de sencillez y humildad, si uno lo estudia con tranquilidad y va estudiándolo y no quiere entenderlo todo de una vez, porque no lo entenderá nunca, más que cuando esté en el cielo, pero las cosas son como son, la fe es lo que es, ¿no? La doctrina de la Iglesia es la que es, ¿no? ¿Verdad? No hay que atravesar. No sé si me explico. Los teólogos que dicen siempre se había dicho, sí, está mal dicho. Esto, sí, no está bien. Si dijera, había bastante contaminación, había una tendencia a esto, se despreciaban los dones del Espíritu Santo. Pero sí, dice, todos lo veían así. Hombre, mira, si todos venían así, es que pertenece a la tradición de la Iglesia. O sea, no se ponga usted así, porque no sé si me explico. Ahora se dice que los fuera de los que en el mundo hindú o budista también puede haber gente que agrada a Dios. Hombre, por favor, eso estamos hechos los apóstoles, dicho de gentiles, ¿no? Y está condenado que no pueda pasar esto en los jansenistas. Herético. Muy interesante. Y esto está dicho en un párrafo que dice que fuera de la Iglesia no hay salvación. Explica cómo hay que entenderlas, cita el Vaticano II, y dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Bien, la misión es una exigencia de que la Iglesia es católica, que como que la Iglesia es católica es obligatoria y necesariamente misionera. Esta Iglesia misionera exige también el esfuerzo por la unidad de los cristianos. La Iglesia es apostólica, edificada sobre los apóstoles, cuyos sucesores son los obispos. La Iglesia, por tanto, es una fundada sobre los apóstoles, tiene que estar en una continua misión de evangelización del mundo. Después habla de los fieles, jerarquía, laicos, vida consagrada. Ya sabéis que una cosa es la constitución jerárquica de la Iglesia, que distingue, diríamos, entre clérigos y laicos, ministros ordenados y el pueblo no ordenado. Y otra cosa es el vivir en el siglo o vivir en vida consagrada. La mayor parte de personas que viven consagrada, como son mujeres, diríamos, desde otro punto de vista son laicos, las monjas no pertenecen a la Iglesia jerárquica, ¿no? No son obispas, ¿no? Las superioras religiosas ejercen, según las constituciones de sus instituciones, una autoridad de tipo religioso, doméstico, que jurídicamente en la Iglesia depende de poderes estrictamente jerárquicos. Por esto las religiosas femeninas, muchas de ellas, tienen una cierta dependencia respecto de las congregaciones masculinas, las carmelitas de los carmelitas, ahora se llamaban diabes, porque los carmelitas descalzos no quieren que las descalzas sean descalzas en Santa Teresa, entonces, en fin. Cuando no funcionan las cosas de esta manera, Santa Teresa, para fundar la reforma, pues se entendió como obispo de Ávila, y entonces tuvo la posibilidad de hacerlo. Después por fin se separaron una rama de los descalzos y otra de los calzados, ¿no? En cuanto a la cruz de Santa Teresa, pero en fin, y las monjas tienen una... Quiero decir que nunca hay en la Iglesia una jurisdicción pastoral jerárquica desempeñada por quien no sea sacerdote o obispo, ¿eh? ¿Entendéis lo que digo? ¿Eh? Así es. Bueno, de modo que las congregaciones de no clérigos nunca tienen la estructura de órdenes religiosas de con carácter de cuyos superiores vienen a ser como los obispos en su diócesis. Lo que es un obispo en su diócesis es el general de los jesuitas o de los escolapios o dominicos en su orden. Pero no así los hermanos maristas o de Casal, estos tienen otro tipo de dependencia, ¿verdad? Tienen más las diócesis, otras, ¿verdad? No hay jerarquía más que ligada al ministerio ordenado, presbiteral o episcopal. Por tanto, por eso aquí habla del colegio episcopal y su cabeza el Papa. Está muy bien explicado todo, la misión de enseñar, santificar, gobernar. Después habla de los fieles laicos, el laico quiere decir pueblo. Pueblo, como que ahora es la palabra laico va ligada al laicismo, parece que otro. Se ha hecho un lío, ¿eh? Al hablar de la participación de los laicos en la misión sacerdotal de Cristo, es donde está el texto que yo citaba y que alguno de vosotros me recordó que está en el catecismo. Es el apostolado de la oración. Aquí propone la manera como los laicos pueden vivir, como deben vivir los laicos, su carácter de sacerdotes, sacerdocio real de Cristo. Número 901. Explica también cómo participan de la misión profética de Cristo que no participan en la misión regia de Cristo, en lo cual es notable señalar que toda la acción que el laico tiene por su propia misión de ser un cristiano que vive en el mundo y no tiene una potestad de jurisdicción sagrada, sino tiene que ejercer su testimonio cristiano y su acción en tareas temporales, económicas, culturales, políticas, etc. Y han de sanear las estructuras y las condiciones del mundo, de modo que las costumbres que incitan el pecado sean las que procuren sanarlas y conformarlas a la justicia, favorecer lo que no impida la práctica de las virtudes, obrando así impregnarán de valores morales toda la cultura y las realidades humanas. Y todo esto, esta cosa, actuación en tareas temporales del mundo, de la política, de la cultura, de la economía, todo esto lo relaciona con que participan del carácter de Cristo, Rey del Universo. Es muy bonito esto, ¿eh? Es muy importante. Pues habla de la vida consagrada. Consiste en la profesión de los consejos evangélicos. Aunque no pertenezca a la estructura de la Iglesia, pertenece a su vida y a su santidad. No pertenece a la estructura de gobierno. La Iglesia no se gobierna por los religiosos. Se gobierna por los obispos, ¿no? Y si hay órdenes religiosas exentas de la jurisdicción episcopal, es por derecho pontificio. Consejos evangélicos y vida consagrada. Habla de la vida eremítica, habla de las vírgenes consagradas, de la vida religiosa. Los religiosos, exentos o no, exentos del obispo diocesano, se encuentran entre los colaboradores del obispo diocesano en su misión pastoral. Voy a hacer un comentario que hacía el otro día yo hablando con el padre Suñer, me parece, con algunos de aquí. Es porque una manera muy concreta de vivirlo. En nuestros tiempos, pasa siempre, esto puede pasar, pero en nuestros tiempos ha pasado muchísimo. Pasaba mucho el tiempo San Ignacio, por esto San Ignacio que las reglas tan curiosas, que dice esto sí, aquello también, y aquello también, y aquello también. Alabar mucho la oración en la Iglesia y fuera de ella. ¿Y por qué dice fuera de ella? Pues porque parece como si veía venir un liturgismo que la oración que no fuese en la Iglesia ya no la consideras legítima. Entonces ya no se puede hacer un rosario de la aurora, porque al cabo se hace fuera de la Iglesia. No sé si me explico. Entonces, si dicen cosas, pero resulta que prácticamente se dice por otra cosa. Por ejemplo, de esto estaba hablando yo, los religiosos tienen que colaborar con el clero de las diócesis. Esto está clarísimo, ¿no? Nos parece que están bien. Los religiosos nos tienen que cerrar en sus casas y no colaborar con las diócesis. Muy bien. Concedo. Después te das cuenta que prácticamente, diciendo esto, como que una tercera orden carmelitana es una obra apostólica para laicos, de cuya espiritualidad y gobierno interno depende la orden carmelitana, aunque si aquellos terciarios carmelitas tienen que ser catequistas o tienen que ser apóstoles, lo que sea, el trabajo que hagan en la diócesis o en la parroquia en que estén tiene que ser bajo la jurisdicción del obispo. Pero la formación de una tercera orden, incluso si lo hace un párroco que es devoto y quiere hacerlo porque es un pueblo que él quiere tener una tercera orden, tendrá que hacerlo de acuerdo con la orden carmelitana. Y entonces, si los religiosos no tienen que trabajar en sus cosas, en sus propias cosas particulares, ¿no? Así se han matado las congregaciones marianas y para convertirlo en comunidades de vida cristiana. Así, los carmelitas han abandonado las órdenes terceras y las cofradías del escapulario y han terminado que un carmelita que impone escapularios es mal visto entre los carmelitas. ¿Me explico? Y así, si puesto que todo apostolado que no sea común con el diocesano es una cosa que no hay que hacer, desaparece toda espiritualidad franciscana, carmelita, de congregación mariana, porque es una cosa particular y no es de la Iglesia. Y entonces, por ejemplo, hay una carta de un general de la compañía del año 40 y pico que dice: oigo decir, los jesuitas no tienen que hacer obras de la compañía, sino de la Iglesia. Dice el padre Janssen. Así por pocos, bueno, así se murió el apostolado de la oración, que además no es de la compañía, sino de la Iglesia. Está por jurisdicción diocesana, pero la compañía tenía obligación de hacerlo. En Alemania, en Francia, el apostolado de la oración ha muerto con este argumento de que los jesuitas no tienen que hacer cosas jesuíticas, sino de la Iglesia. Y han hecho un gran daño a la Iglesia dejando morir el apostolado de la oración. ¿Sabes por qué digo esto, ya que te gustan los excursos? Porque me parece que es muy práctico este ejemplo que os voy a poner. Yo de repente me di cuenta, ahora, que el padre Solá hacía 40 años que iba a la parroquia de San Fernando a confesar. Cuando él iba por allí, ya, todavía no se había comenzado el jaleo de dispersar las comunidades religiosas y mandarlos a vivir en pisitos, y los profesores que tenían que tener colegios hacen oposiciones de instituto, y los que tienen universidad, y cosas así. Una dispersión de sus propias tareas domésticas que han desaparecido las comunidades en los colegios están entregados a sociedades de padres, de empresas, no hay comunidad de la compañía. Y mucha gente que lo dice no es que haga nada, sino simplemente deshace la comunidad religiosa con su propio carisma, con su propio patrimonio espiritual. El carmelita deshace el escapulario, el franciscano deshace la tercera orden, el otro deshace la congregación mariana, en nombre de que hay que colaborar con la religión. Y el padre Solá, que nunca se dedicó a destruir nada, pues en lugar de decirlo, lo hacía. Lo que es muy bueno hacerlo así, que era emplear los domingos en lugar de estar en San Cugat estudiando, o decir, que se iba a comenzar. No sé si... O sea que es curioso, pero hay muchas cosas que el espíritu con que se dicen se ve precisamente en qué es lo que pasa. Se dice, no se hace, se deshace. No se hace lo que se dice, pero se hace lo que tendría que hacer. Y es que en realidad hay que hacer todo lo que es bueno, en la medida que cada uno pueda, tiene que hacerse. Y un religioso que no tenga especial devoción al escapulario, valdría más que no fuese carmelita, la verdad es esta. Bueno, pues no, listo. Institutos seculares, sociedades de vida apostólica, consagración y misión. Anunciar al rey que viene la misión a definirse. La Iglesia es el signo, el instrumento de la vida de Dios, la vida consagrada, es un signo particular del misterio redentor. Seguir e imitar a Cristo desde más cerca, manifestar más claramente su anonadamiento, es encontrarse más profundamente presente en el corazón de Cristo con sus contemporáneos. Aquí está el corazón de Cristo, donde uno no sabía que iba a salir, ¿no? Porque los que siguen este camino más estrecho estimulan con su ejemplo a sus hermanos, que están un testimonio admirable, que sin el espíritu de las bienaventuranzas no se puede transformar el mundo y ofrecerlo a Dios. Pues aquí de la comunión de los santos se habla muy bien. Quisiera decir esto. La unión de los miembros de la iglesia peregrina con los hermanos que durmieron la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. Según la constante fe de la iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales, la intercesión de los santos, la comunión con los santos, la unión con los difuntos, en la única familia de Dios. A mí me parece que esto, para la paz del espíritu, para la superación de los desánimos y las dificultades, y para, es una gran manera de no ponerse frenético, de conservar la paz y poder madurar en todos los estudios sacerdotales, en las tareas apostólicas, en ir madurando para el apostolado. Es vivir continuamente con el recuerdo de que la iglesia de la tierra es la misma que la del cielo, ¿eh? Y no desconectarnos, ¿eh? No desconectarnos, ¿eh? Con todos los santos del cielo y los ángeles, pero es más fácil hacerlo, más congruente y más propio de nuestro estado de viadores, y después cuando estemos en el cielo todavía lo entenderemos mejor así. Pues pedir la intercesión o la compañía o la de las personas que nos han acompañado en las cosas, no sé, Escola, por ejemplo, puede tener una especial devoción a sentir vivo el padre Higato, el padre Soa, no sé si te parece. Y yo me permito, aunque esto es una lectura de catecismo y no es una plática espiritual, pero me permito aconsejaros, ¿eh? Tened devoción a los ángeles, tened devoción a los difuntos, rezad por ellos. Aunque estuviesen en el purgatorio, también pueden interceder por nosotros, ¿no? Pero si están en el cielo, pues también. Más. Hay que vivir con conciencia de que hay una comunicación entre la iglesia militante y la iglesia triunfante. Hay que vivirlo prácticamente, no olvidarlo sencillamente, pues caer en la cuenta de eso. Y para caer en la cuenta, pues pensar en ellos, y hablar con ellos, ¿no? Con esta oración que tanta Teresita dice, que es una mirada sencilla, ¿no? No hace falta que para que uno pueda pedir la intercesión del Padre Solá, tiene que redactar una oración del Padre Solá, que tendría que ser privada. No hace falta, no se trata de decir nada especial, sino pensar que él puede velar con nosotros. Después hay un desarrollo magnífico sobre María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. La Bienaventurada Virgen, totalmente unida al Hijo, también en su asunción, es nuestra Madre en orden de la gracia. Pues aquí explica el culto a la Santísima Virgen, todas las generaciones de María Bienaventurada, y dice que María es la imagen escatológica de la Iglesia. Pues la Santa en el cielo es todos los que esperamos en la Iglesia de consagración de su plenitud y de penetración en el mundo de la gracia de Dios, descenso de la Jerusalén celeste a la tierra, todo eso está. María, todo lo que figura el título de esperanza, es vida, dulzura y esperanza. Creemos que la Santísima Madre de Dios, Nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo ejercitando su oficio materno respecto a los miembros de Cristo. Después viene, siguiendo el símbolo, creo en el poder de los pecados, habla del poder de las llaves. Esto tiene que ver después con la penitencia y la confesión. La resurrección de la carne, entiende todo eso, y habla de la muerte, el sentido de la muerte cristiana. Esto es muy importante, Aquí, el catecismo, unos párrafos que son por antonomasia catequéticos, si los redactores de catecismos breves tienen sentido, muchos lo tendrán, pueden hacer unos catecismos espléndidos. Porque, por ejemplo, y aquí que voy a ver un ejemplo, la muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y de misericordia que Dios le ofrece para realizarse su vida terrena según el designio divino y para decidir su último destino. Cuando ha tenido fin el único curso de nuestra vida terrena, ya no volveremos a otras vidas terrenas. Está establecido que los hombres mueren una sola vez. No hay reencarnación después. La Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte, a pedir a la Madre de Dios que interceda por nosotros en la hora de nuestra muerte, Madre María, y a confiarnos a San José, patrono de la buena muerte. Bien, ahora os voy a decir una cosa, que no gustan sino los excursos. Estando en Valladolid, en aquella casa que fue la donde tuvo lugar la revelación de Bernardo de Hoyos, el colegio de los escoceses, que llamaban, que es ahora de la diócesis, que donde se hacen reuniones, había allí una reunión organizada por la sociedad sociopológica, reunión en la que estuvo el padre Bartina y el padre Solán, pero no sé si fueron, yo estuve un rato, porque no puede estar todos los días. Y me encontré allí, a la hora de comer, sentado al lado de un italiano, que es uno de los organizadores de las sociedades sociológicas internacionales. Y este señor estaba contento, mostraba deficiencias de haber hecho desarrollos matricos, estaba contento de que hubiese salido el documento Redentoris Custos sobre San José. Y elogiaba positivamente que se hubiesen omitido aspectos que darían al documento un aire de beatería. Non si parla del patrono de la buena muerte, o sea, nuestro documento no es un documento beato, no se habla de que San José va a ser patrono, no, pero no su mente pasa mal. Por muchas razones, pero entre otras cosas porque hay un documento de Benedicto XV, en el cincuentenario de la proclamación del patrocinio de San José sobre la Iglesia, que especialmente bendice tres aspectos de la devoción a San José, no puede decir, el patrono de la vida de la familia, padres de familia, el patrono del trabajo, el patrono de la buena muerte. Y confirma las indulgencias dadas a las cofradías de la buena muerte que se crearon en gran cantidad en tiempo de la guerra europea. Documentos del año 20, y explica que durante la última guerra ha habido un gran desarrollo de patrocinios a los de todo Martín. Las trincheras, la gente se encomendaba a San José, tenía una bala perdida. Y se crearon muchas cofradías en Francia de la buena muerte, en Italia, en ocasión de la guerra. Y Benito XV se las alaba y ratifica la aprobación de este espíritu. O sea que es un. La devoción de San José a la buena muerte es una cosa que la Iglesia bendecida siempre, por parte, se parece completamente congruente. ¿Qué beatería hay en el momento? Yo pensé, este hombre, ¿por qué puede llamarle a Turía? Pedir a San José, bueno, es que hay algo más importante en el mundo que la paz. Está la cosa así, ¿no? Y por esto, en unos artículos que he escrito San José en mi catecismo, una de las cosas que digo, la devoción a San José es una buena muerte, que algunos han considerado como una cosa de piedad poco formada o inmadura, o, pues está elogiada y recomendada. Dice esto, ¿eh? Esto ya sabéis, está en el mundo eclesiástico, hay muchas cosas de ese tipo, hay pedanterías de ese tipo, son inéditas, una cosa, mira, es muy extraño, ¿eh?, que se pueda contar en una actualidad de un documento que no hable de la buena muerte, es estadístico, es que no piensa morirse este señor. Pero ¿qué le pasa? Es un religioso, ¿eh?, superior de la congregación josefina, el presidente de una sociedad josefológica italiana, es el que organiza el congreso, aunque yo de una comunicación sobre todas las bases. Está la buena muerte y está San José. Después la vida eterna, el cielo. La vida, el infierno, donde has puesto todo. Juicio final. Y en el tema del juicio final, unos elementos del nuevo desarrollo escatológico, enriquecedor. La esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva. Aquí el tema del juicio se enriquece mucho. Quedan unas cosas sin decirlas del todo, porque esto no se sabrá hasta que llegue el Señor. Pero hay cosas así. Ignoramos el momento de la consumación de la tierra y de la humanidad. Y no sabemos cómo se transformará el universo. Es aquello de San Luis María Unión, no importa cómo y cuándo, no sabe. Ciertamente la figura de este mundo deformada por el pecado pasa. Se nos enseña que Dios ha preparado una nueva morada, una nueva tierra en la que habita la justicia, cuya aventuranza llenará y superará todos los deseos de paz que se levantan en los corazones de los hombres. Y como que en este universo nuevo, nueva, cielos nuevos y tierra nueva, número 1044, la Jerusalén celeste tendrá la morada entre los hombres. Esto es un texto del Apocalipsis que habla de que baja la ciudad celeste a la tierra. Para el hombre, número siguiente, esta consumación será la realización final de la unidad del género humano, querida por Dios desde la creación y a la que la Iglesia era peregrina, era como el sacramento. Aquí dice más de lo que parece, ¿no? Dice, es la tierra nueva, son tierra, ¿no?, y pertenece a la plenitud del reino, ¿no?, y a la consumación de la unidad, en Cristo, ¿no? Esto está comenzando, ¿no? La Iglesia nunca retracta lo que dijo, pero cada vez dice más cosas, ¿no? Esto pertenece también a la nueva escatología que en el Vaticano II va apareciendo y que en el catecismo está más explicitado, que no toca un intervalo mucho menos. Fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su juventud. Entonces los justos reinarán con Cristo, glorificado dentro de el alma, y el mismo universo material será transformado. Yo será entonces todo en todos, una vida eterna. Pues el final de esto, pero entre tanto ya se quema de la nueva tierra y de la unidad de la humanidad. Bien. Ahora somos 11. Vamos a dejarlo aquí. Y las cosas han venido de esta manera, están así, que le vamos a hacer, pasando los excursos sobre la lectura, mira qué alucina, mira qué pasa. Ahora me quedan 3 partes por explicar, nada menos. Sacramentos, vida moral y oración. 3 partes, he explicado solo una parte. Bueno, si podemos continuar en otro momento. Ahora, bueno, ahora lo que haremos es dedicaremos una sesión a cada parte. Quiero algunas cosas, quiero leerlas, tengo los puntos señalados, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Esto está ligado, la importancia del sacerdocio, del bautismo, sacerdocio común. La participación en la misión profética de Cristo. Tienen el derecho, y a veces incluso los laicos, en razón de su propio conocimiento, competencia y testimonio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión. Esto está en el Código de Derecho Canónico. Su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia, manifestarlo a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres, la reverencia hacia los pastores, a la cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas. Está muy bien. Sí, este canon yo ya lo sé, y a veces lo he ejercitado. Muy bien. Muy bien. Lo que decía de la nueva escatología, ¿a partir de qué se refiere? La conferencia que daré está en Cristiandad, el artículo. En el número de Cristiandad sí, hay un artículo de 12 páginas. Si tienes tiempo, sí, y lo sí, lees. Sí. Y después este mismo artículo, con otras palabras, más sencillas y más rápidas, más claras, lo explicaré en la última conferencia del cursito. Por eso insisto. Porque lo diré el sábado, el viernes, y el diciembre, el mercado. Será la conferencia del mediodía, antes de la misa. ¿Qué me ha dicho mi padre?